Segunda hora de temprano para imposibles, 261-306-8060. Ahí nos mandás un mensaje de WhatsApp, puede ser por un audio, puede ser un texto. 451-1808 es el teléfono de La Mosquitera. Y también en Facebook nos podés mandar un mensaje. La semana pasada iniciamos un ciclo de charlas que hemos denominado Principios del Derecho Penal, que hacemos con nuestro amigo, el doctor Horacio Báez. Horacio, ¿nos escuchás? Sí, señor, escucho. ¿Qué tal, bueno, Carlos? Muchas gracias, Horacio, por seguir firme ahí, comunicado con nosotros. Un gusto. Interesados en seguir esta charla sobre los principios del derecho penal, que pensamos, vos nos decías el viernes pasado, pasar de un derecho penal para la opresión a un derecho penal para la libertad, ¿no? Y recorrer, entonces, los principios del derecho penal. Sí, bueno, es muy lindo pensarlo así, por tan diferente que vemos la actuación del derecho penal, siempre ligado en la publicidad a la represión, a la ausencia de libertad, ¿no? Y justamente, bueno, habría en cuanto a principios, repasar la idea de lo que son los principios constitucionales del derecho penal, ¿no? Están expresados en la Constitución Nacional y sirven como primer objetivo para limitar el poder del Estado. El Estado, que puede ser una organización muy poderosa en contra de la libertad, o puede ser una organización en defensa de los más débiles. Esta es una discusión histórica del Estado, ¿cierto? En principio considerado garantía para el poder de los más poderosos, donde el Estado era eso, ocultar y fortalecer el poder de los más fuertes, y con el tiempo fue transformándose, por lo menos en la teoría, en un Estado que debe tender a la protección de los más débiles. Allí hay una discusión ideológica fundamental, ¿no? Y una discusión de teoría política también, ¿no? De teoría política, el Estado como el Leviatán, claro. Pero que aparecen otros leviatanes en la sociedad, ¿no? Es decir, otros poderes que no son, claro, necesariamente estatales. Así es, ese Leviatán encargado de, es decir, hacerse cargo de, frente a la lucha de los hombres entre sí, como dijo algún filósofo, un Leviatán, un Estado muy fuerte que pretende traer paz, que se acabe la guerra de unos contra otros. Ese es un principio muy discutido, ¿no? Porque no tenemos por qué pensar hoy que el hombre está hecho como lobo del hombre, no pensar en el enfrentamiento entre las personas, sino otra cosa a la que, y este concepto sí sería muy bueno tratar también, el de la política, ¿no? La política como cuestión que interesa a todas las personas y no solamente al poder del Estado. La política como relación interpersonal, relación también con el Estado y del Estado con las personas, y no con la mala palabra con la que se asocia a la política, algo así como parecido a lo que sería la corrupción, ¿no? ¿Te puedo hacer una llamada, una nota al pie de todo esto, no, que estamos hablando? ¿Cómo no? Es curioso que estemos planteando todas estas cuestiones. Negro, tengo un eco que me está matando, no sé si eso se puede corregir. Acá se siente como un viento, pero no eco, no otro. Es el viento del sur. Un viento así. Es curioso, Horacio, te decía, que estemos planteando desde, en tu caso, justicia legítima, muchos colectivos referenciados en una visión nacional y popular, estos principios que en la historia y en la teoría política son típicos de la teoría liberal, es decir, son, claro, son principios del derecho liberal. Nosotros no, seguramente no enarbolaríamos y no nos golpearíamos el pecho diciendo a los gritos que estamos defendiendo principios del liberalismo político, pero de hecho lo son. Es claro. Decir, estos principios, y la derecha claro. Ha avasallado con ellos. Claro, a pesar de que levantaron en principio ese liberalismo más económico que político, se refugió en el poder del Estado para, en principio y desde la Revolución Francesa, para acotar el poder de la nobleza, ¿cierto? Con una burguesía que pretendía nacer a la vida política, las limitaciones del Estado eran para eso, en principio. Entonces era para una defensa de garantías individuales solamente. Eso permanece hoy en esta Constitución, que tiene un origen liberal. El asunto está en esta lucha entre que esos derechos individuales sean solamente para defensa de los más poderosos o no. Es decir, allí es donde se da la lucha política, ¿no? La transformación del constitucionalismo. Ese constitucionalismo, que nació como estrictamente liberal, ha ido avanzando hacia un constitucionalismo llamado social, que incorpora entonces a los objetivos que tiene que tener el Estado a los colectivos, justamente, y en los colectivos particularmente los más débiles, ¿no? Esta es una función esencial, y vemos cómo un Estado liberal en lo económico, como fue el que pasó de Cambiemos, allí creció el poder del Estado penal. Justamente en lugar de ser un Estado penal para la libertad, creció un Estado penal militar, militarizado. ¿Para qué? Justamente para ese origen malentendido del liberalismo político, que en realidad era liberalismo económico, en que para dejar en libertad a los grupos económicos se debía limitar la actividad política de la población. Eso lleva al crecimiento del derecho penal como represión y no prevención. Es decir, allí se están metiendo en todo este tema conceptos que me parecen fundamentales, porque también se puede decir que en cuanto a los principios hay que dividir entre lo que es la represión y lo que es la prevención. Fíjate que la represión debería ser exclusivamente un tema del Poder Judicial. El Poder Judicial es el único que puede imponer condenas después de un juicio legal, ¿cierto? Pero hoy entendemos que la represión está en manos de las fuerzas policiales, fundamentalmente. Ya se ha olvidado que las fuerzas policiales no son más que deberían ser una fuerza preventiva. Y para hacer prevención deberían estar siempre muy cerca de la población. Las fuerzas policiales también deberían estar al servicio de la libertad y de la paz, en contacto con la población y no coaccionándola. ¿Te puedo plantear, quizás sacándote del esquema que habías pensado, pero algo que me preocupa a mí hace tiempo, una pregunta? Sé que me vas a decir que sí, así que te la voy a hacer. El tema, ¿por qué las policías tienen esa conciencia de clase invertida? Es decir, policías que provienen de sectores populares, que defienden y cuidan a las clases altas, muchas veces vulnerando los derechos de los sectores populares, y no la inversa. Claro, no me sacas para nada del tema o esquema, Carlos. Tiene mucho que ver con para qué sirve el Estado, ¿no? El Estado está siempre en un conflicto de tensión entre un Estado policial, estrictamente represivo, o un Estado de derecho. En esa lucha estamos permanentemente. Cuando estamos en democracia tenemos más posibilidades de luchar por un Estado de Derecho. El Estado policial ha necesitado que creciera el poder de las policías pero no en poder de las libertades, no en ayuda a la libertad, sino en represión. Justamente se ha tenido a la policía como represiva fundamentalmente, porque es la única herramienta que ha encontrado el liberalismo económico, lejos de la libertad, para controlar a la sociedad. Necesitan controlar a la sociedad para que no haya una política en busca de defensa y búsqueda de derechos. La búsqueda de derechos haría debilitar el poder de los más fuertes. Allí está una lucha esencial que se da en el Estado también democrático. Vive todavía ese poder policial que ha sido educado. Vos hablás de una... Es así, es una cultura represiva, pero porque han sido educados las policías para eso, por un mal entendimiento de lo que debe ser el Estado, un Estado represivo y no preventivo. Y además en nuestro país y en toda Latinoamérica, apoyada esa situación por golpes militares. Claro está, es decir, en los golpes militares, además de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales han tomado una función esencial, y tanto que en los juicios por delitos de lesa humanidad vemos a las Fuerzas Policiales actuando junto a las Fuerzas Armadas. Y eso no se dejó de lado, no se dejó de lado la actuación de las policías. Mirá vos la enorme paradoja en la que vivimos. Las fuerzas policiales, que fueron las que sirvieron para reprimir a las fuerzas populares, reprimir de la peor manera, con la tortura y la persecución que hemos conocido y estamos conociendo, sirvieron para eso. Y siguen estando en democracia, como si siguieran cumpliendo la misma función. Eso es gravísimo, pero es importante que lo veamos para acercarnos a las fuerzas policiales. Porque así como se ha hecho una política durante los gobiernos a partir del año 2003, no solamente de persecución a las Fuerzas Armadas que reprimieron a nuestro pueblo, sino de acercamiento al mismo tiempo a las Fuerzas Armadas que fueron quedando lejos de ese esquema. Porque son necesarias para la democracia, para la defensa del país en el exterior. Es decir, esa sería la única función de las Fuerzas Armadas, protección de la independencia nacional. Sí, Horacio, discúlpame que te interrumpa. ¿Cómo estás? ¿Cómo no? Buenas tardes. Hola. Pensaba en lo que pasó con Gendarmería en el gobierno macrista con el patrocinio de Bullrich, ¿no? Como una fuerza que estaba de alguna forma destinada a seguir por ahí el camino de lo que en su momento hizo Saín con la policía aeroportuaria, en manos de Bullrich terminó siendo la fuerza de represión de una serie de conflictos sociales y sí, políticos grave, ¿no? O sea, y que sí, terminó, digamos, dándole un sable en reconocimiento a la tarea por el encubrimiento del gobierno de Macri al asesinato de Santiago Maldonado, ¿no? Sí, sí, realmente se hizo ese gobierno de Macri y Bullrich, hicieron las cosas muy claras en ese sentido, no tuvieron ningún temor de manifestar su verdadera ideología, que es el acercamiento a las fuerzas de represión para coaccionar a los movimientos populares, entre ellos un pueblo originario como el mapuche, ¿no? Claro. Esa fue una violencia. Cuando decimos fuerzas policiales, claro, tendríamos que haber aclarado que no solamente es la fuerza policial provincial o federal, sino que son todas las fuerzas llamadas de seguridad, como la gendarmería, la prefectura y, bueno, también las policiales aeroportuarias, ¿no? Querían estas personas, directoras de un Estado represivo, apoyarse en esa fuerza militar. Es decir, el paralelo me parece que es perfecto. Las dictaduras se apoyaron en la fuerza de las Fuerzas Armadas, Y la democracia, cuando es copada por un gobierno neoliberal, se apoya en las otras fuerzas que quedan en funcionamiento más libre, como las policiales, ¿no? Entonces las fortalecieron. No puede ser más claro el paralelo, me parece a mí. Por eso el ejemplo que pones es, sí, es tal cual lo que estaba tratando de decir, ¿no? Horacio Báez, abogado, ex juez, referente de justicia legítima. Muchas gracias, te comprometemos para seguir con esta charla porque no se acaba acá lo que necesitamos. Con mucho gusto, Carlos, en virtudes, mucho gusto. Bueno, un gran abrazo y la seguimos, gracias. Igualmente, gracias. Sí señor, seguimos, hasta luego. Y nosotros separamos, Marce, y seguimos con Temprano para Imposibles.